Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves, ya febrero, señores, enero. Se nos fue. El primer mes del año pasó como si nada, ¿no? No supo ni a melón, dirían por ahí. Rapidísimo, se fue enero. Y ya estamos en febrero. 2 de febrero del año 2017, son las 3 de la tarde con 30 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, ya pueden ustedes participar activamente en este programa a través de Facebook, por ejemplo. Estamos retransmitiendo el audio de este programa, por eso no tienen video. Es un audio nada más lo que retransmitimos por ahí. Pero ahí en ese post donde ustedes están escuchando esto, pueden escribir su caso y con mucho gusto pues le damos lectura y les brindaremos asesoría puntual. En Twitter ya estamos conectados. Muy buenas tardes. Vean nada más la cantidad de gente que nos está escuchando en estos momentos en Twitter. Les mando un saludo muy afectuoso. Gracias por escucharnos. En nuestra página de internet www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. También ya mucha gente conectada en el chat. Les mando un saludo muy afectuoso. Muy buena tarde. Y bueno, vamos a comenzar ya con este programa. Rápido, porque yo creo que el tema va a ser duradero, va a ser un tema constante. Creo que lo vamos a tocar prácticamente en todos nuestros programas de aquí en adelante hasta que algo suceda. El señor Donald Trump, que siempre da de qué hablar con sus comentarios, a veces no muy acertados a través de las redes sociales, en Twitter para ser más específicos. Bueno, pues tuvo una llamada telefónica con nuestro presidente Enrique Peña Nieto hace algunos días, si no se supo bien qué se dijeron. Lo que dijo Peña Nieto fue que pues fue una llamada agradable, tranquila, diplomática. Pero las noticias de ayer revelan lo contrario. Por ahí hubo algunos comentarios un tanto cuanto agresivos hacia nuestra nación por parte de Donald Trump en relación a que quiere mandar tropas norteamericanas a México en caso de que Peña Nieto no pueda con sus bad hombres, según la transcripción de dicha llamada. Muchos especuló ayer que si era cierto, que si no era cierto. Salió en cantidad de medios de comunicación, fue de las notas más comentadas el día de ayer. Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, dijo que no había sido así, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no contaba con lo que iba a decir el gobierno de Estados Unidos. Y resulta ser que dicen los gringos que sí se dijeron tales cosas, pero que todo fue en tono de broma, en son de broma. No sé, se me figura a Donald Trump como el clásico bullying de la escuela, ¿no? El chavo grande que le gusta molestar, que le gusta acosar a sus compañeros y a Peña, pues está chiquito. Como que es el clásico chamaco buleado del salón de clases, ¿no? Y llega Donald Trump y le da un zape y lo hace como quiere. Y cuando los maestros le dicen, a ver, ¿qué pasó aquí? Le dice Donald Trump, no, pues todo era juego, todo era broma. No pasa nada. Pero dicen por ahí que entre broma y broma, pues exactamente, la realidad es la que se asoma y pues no son cuestiones que tendríamos que tomar a la ligera, por supuesto. Tendríamos que tomarlo con la seriedad que se requiere porque, aunque sea broma, aunque sea juego, pues son llamadas telefónicas entre dos mandatarios de dos naciones soberanas. Y como que no está bien que se hagan ese tipo de comentarios que al final del día, pues no son ni tan en broma, ¿no? Conociendo al señor Donald Trump. Y bueno, pues ahí están los resultados. Ahí están los resultados el día de hoy. Bueno, ya no ha habido comentarios por parte del gobierno de México al respecto. Lo que hace el gobierno de México ante este tipo de situaciones es el efecto tortuga. Se mete a su caparazón y ahí se queda hasta que pase el asunto. Seguramente van a mandar a Peña Nieto a viajar a algún lado en breve, en lo que se calman las aguas. Bueno, el gasolinazo 4 de febrero, se especula por ahí que va a haber un incremento del 10%, entre el 8 y el 10% en el precio del combustible. Lo que nosotros creemos es lo contrario, ¿eh? Casi estamos seguros que va a bajar unos centavitos. O no se va a mover o lo van a bajar. ¿Para qué? Para que la gente diga, ah, bueno, pues al menos ya la bajaron, ¿no? No pasa nada. Todo tranquilo y con eso se calmen estos asuntos de protestas y de enojo social, las manifestaciones y los bloqueos, van a tratar de con eso controlarlo. Porque imagínense ahorita, un gobierno, pues que no ve la realidad de su país. Desgraciadamente, con el gobierno mexicano podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Pero un gobierno que no tiene una estrategia bien desarrollada, lo que haría sería subir el precio. Y eso haría un boom dentro de la sociedad. Imagínense, si ahorita hay marchas, si nos vuelven a subir la gasolina, pues mañana los bloqueos van a estar por todos lados. Y la gente que no salió a marchar en su momento, pues ya lo va a hacer. Entonces, no lo vemos irreal. Es casi seguro que la gasolina no vaya a subir un centavo este 4 de febrero. Y que al contrario, la bajen unos centavitos. Jamás va a llegar a los precios que teníamos hace un mes, en diciembre del año pasado. Bueno, un poco más de un mes. Nunca más vamos a volver a esos precios. Pero sí, del precio que está actualmente, que está sobre casi los 16 pesos, pues casi, posiblemente la bajen, ¿qué les gusta a ustedes? 10, 20 centavos, si bien nos va. Y por desgracia, los mexicanos somos así, no vamos a decir, ah, miren qué bien, ya bajaron la gasolina. No pasa nada, todos tranquilos, a seguir trabajando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de nuestra falla en la memoria histórica de este país, sobre todo en la histórica reciente, se nos olvida mucho que este tipo de situaciones nos afectan bastante en los bolsillos. Ya vieron ustedes los precios de las cosas, señoras y señores, todo subió. Tenemos los precios más altos desde 2014, me parece, ¿no? Bueno, en proporción, por supuesto. Sobre todo las personas que hagan las compras en los mercados, en los supermercados, en los tianguis, etcétera. Pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Al momento de ir a comprar el pollo, el aguacate, el jitomate, la carne, etcétera, pues que todo subió bastante y va a subir más. Entonces, de momento, de entrada, lo vemos bastante probable, casi seguro que no vayan a subir el precio del combustible y que al contrario, en una de esas hasta lo bajan y quedan, entre comillas, como los héroes que bajaron el precio. Pero bueno. Ahí está, el dólar bajó, lo dijimos hace ya bastante tiempo. Lo que Donald Trump haga va a afectar el precio de su moneda y últimamente ha hecho puras cosas malas. Es el presidente que más rápido ha logrado que más de la mitad de la población repruebe su administración. La gente que votó por él, muchas personas que votaron por él en este momento ya se comienzan a arrepentir. Porque el señor resultó ser muy diferente a lo que se imaginaban. Le colgó al gobierno australiano, hace un rato amenazó al gobierno de Irán, o sea, anda desatado el señor Donald Trump y eso no le gusta al pueblo estadounidense, que lo que buscan es bienestar económico, social, por supuesto, pero no quieren entrar en conflictos de carácter internacional. Es algo que no quiere hacer el gobierno o el pueblo estadounidense, mejor dicho. Y por eso ya reprueban la administración de Donald Trump más del 50% en tiempo récord. Lo que a Obama le tomó, ¿qué? 900 días y cacho, ¿no? Bueno, ahí está el dato. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las asesorías. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Muy buenas tardes. Ya hablamos bastante del señor Donald Trump. Y ahora es importante que ustedes estén enterados porque al final del día, todas estas cosas afectan su bolsillo. Por eso nos interesa que estén bien enterados, bien informados, que sepan bien qué es lo que pasa ahí con el señor Donald Trump, sus comentarios y lo que viene, ¿no? Dice Daniel Díaz que si puede pedir una asesoría por aquí, claro que sí. Hace unos días marcó para afiliarse y le dijimos que no le convenía. Pues lo que pasa es que nosotros somos una asociación civil, Daniel. Si no debes mucho dinero, si no hay riesgo de demanda, pues no tiene mucho caso que te afilies. porque pues, cobramos cuotas muy bajas, son cuotas bajísimas, pero aún así, pues si tu deuda es baja y no vas a requerir nuestros servicios legales, pues no tiene caso que gastes ni eso. Y mucha gente nos dice, oye, pero no afectas a tu propio negocio. Lo que pasa es que esto no es un negocio, señores. Sí, muchas familias dependemos de esta organización, trabajamos aquí, de aquí pagamos nuestras cosas, pero no es un negocio como tal, es una asociación civil que emplea a gente como nosotros, como nuestro productor, como su servidor, como asesores, y nos paga por ayudar a las personas que tienen deudas, pero la asociación como tal no es un negocio. Funciona con base en cuotas muy bajas de recuperación para mantenerse, y por eso no, cuando los casos no valen la pena que se afilien, pues no los afiliamos para que no gasten. No, si esto fuese un negocio, afiliaríamos a todo mundo y estaríamos insistiendo, ¿no?, que lo hagan. No, aquí no trabajamos así. Aquí ayudamos a las personas solamente cuando requieren representación legal. Bueno, pues ya les recomendamos que se afilien. Ok, dice... Ah, perfecto. Les mando un saludo. A ver si ahorita nos acaba de platicar Daniel qué es lo que pasa. Arturo nos dice... A ver. Le llegó una carta de Telcel. Lo bonito de Facebook, y es algo que me encanta, es el... Es que nos pueden mandar imágenes. Es algo que me fascina a través de inbox. Si ustedes nos quieren mandar algún documento que les llegó por Facebook, nos mandan un inbox ahorita. En nuestra página de amigos, no. En la de likes, por favor. En nuestra página de likes. Porque tenemos página de amigos, que sí la seguimos y la cuidamos y todo, pero en estos programas de radio la que tenemos abierta es la de likes, con más de 90 mil seguidores ya en este momento. 93 mil seguidores y fracción, ¿no? Bueno, dice la carta que le llega aquí a nuestro amigo. Sí, a 5 de la tarde, martes 13 de diciembre del 2016, o sea, ya le llegó un poco desfasada la carta, se ejecutará una diligencia en este domicilio referente a la cesión de un crédito derivado de la compra de nuestra representada sobre su adeudo originado con crédito número fulano de tal. Firmó usted un contrato de adhesión, mismo que nos sirvió de base para obtener una orden de cobro. 5 de la tarde, el martes 13 de diciembre del 2016, se ejecutará una diligencia en este domicilio. En casos extremos... ya me perdí, ¿dónde está? En casos extremos... Deme un segundito. Aquí está. Cuando se ejecuta, esta debe ser... Esta orden de cobro dentro de una controversia judicial... Acuden al domicilio un flete, dos cargadores, un actuario, un policía, un cerrajero, así como un doctor que cuide la salud de los habitantes del domicilio durante esta ejecución. Luego dice, 5 de la tarde del martes 13 de diciembre del 2016 se ejecutará una diligencia en este domicilio. Los deudores que hagan caso omiso dentro de una controversia judicial a la cual el acreedor tiene derecho, ocurrirían elementos, así dice, de seguridad pública, procederían a cerrar la circulación de la calle y cuidarían el orden en tanto el cerrajero procederá a abrir su domicilio en compañía del ejecutor. Continúa. 5 de la tarde del martes 13 de diciembre del 2016. Se ejecutará una diligencia en este domicilio. A los deudores que hagan caso omiso, el acreedor contaría el derecho de solicitar dentro de una controversia judicial al C-juez que cargadores procedan a subir el flete. Los bienes muebles que garanticen tres veces su adeudo, computadora, electrónica, muebles del hogar, los cuales son etiquetados y depositados en una bodega, para que recuperen los bienes señalados, dichos deudores deberían liquidar el adeudo total sin descuento, así como 7,000 pesos de gasto de ejecución, en caso de que no haya liquidado el adeudo. Y finalmente, 5 de la tarde del martes 13 de diciembre de 2016, se ejecutará una diligencia en este domicilio. Si alguien se opone a la práctica de esta diligencia, se puede aplicar una medida de apremio. No especifica cuál. El inminente 5 de la tarde... Es inminente, es que está muy chiquita la carta. Es inminente 5 de la tarde del martes 13 de diciembre del 2016. Se ejecutará una diligencia en este domicilio, a no ser que... Usted liquide su adeudo antes de la hora de ejecución. Puntos suspensivos y tres signos de exclamación. Y luego ya viene el adeudo y todo eso. ¡Ay, estos señores cobradores! ¿Qué podemos decir? de estas cartitas, pues que no valen ni el papel en el que están impresas, ¿no? No, no, no, no, no. Esto no es una orden judicial, lo hemos dicho hasta ya, bastante. Que es, nadie les va a avisar que los van a embargar, o sea, nadie, jamás, ningún abogado en su sano juicio les va a mandar un documento donde les va a advertir que los va a embargar. Por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Arturo, que le mandan esto por parte de Telcel, pues el abogado de Telcel tendría que estar loco para decirle que el próximo martes 13 de diciembre a las 5 de la tarde lo va a ir a embargar. Porque lo que va a hacer nuestro amigo Arturo es pues buscar asesoría, contratar un abogado, sacar sus cosas. El embargo, señores, se maneja de una manera muy cautelosa, muy sigilosa. No se anda advirtiendo, ni se anda avisando, ni nada. Entonces, si a ustedes les llegan este tipo de documentos donde dice que próximamente se ejecutará una diligencia en su domicilio, es puro cuento. Pueden estar completa, absoluta y totalmente tranquilos, porque ese tipo de papeles, como ya les dije, no vale ni siquiera el papel donde están impresos. No tiene valor legal, mi estimado Arturo, puedes estar tranquilo. Lo que sí es un hecho es que vas a tener una afectación en tu historial crediticio. Tu deuda no es muy alta. Y compañías como Telcel, de acuerdo a nuestra experiencia, jamás demandan a sus deudores, a los clientes que no les pagan. No lo hacen por políticas internas. No es lo mismo que con un banco. Con empresas como Telcel, como AT&T, como Cablevisión, etcétera. Si uno no paga ese tipo de servicios, pues lo peor que podría pasar es que tengas una mala calificación en el buró de crédito, lo cual a la larga pues te va a afectar, ¿no? En el caso de que quieras comprar una casa más adelante, pues por ese registro negativo no van a darte el crédito. Entonces, mi consejo es que pagues, ¿no? Estas cartas no valen nada, no te preocupes, la puedes utilizar, hay que reciclar ese papel. Pues recórtala y ponla junto al teléfono y ve apuntando en la parte de atrás ahí los recados telefónicos que vayan dejando o algo así, porque no vale nada legalmente la carta, pero sí es importante que se haga la negociación para la liquidación de esa deuda, ¿sí? No por las amenazas, sino por tu historial crediticio, ¿sí? A lo mejor ahorita no puedes, por supuesto, porque andas mal económicamente, qué sé yo. Pero más adelante, con calma, ¿no? Aquí estamos nosotros, tú échale ganas, estabiliza tus finanzas. Tienes que empezar a aplicar un plan de austeridad, mi estimado Arturo, todas las personas que tienen deudas. El primer paso para poder salir de las deudas no es pedir prestado para pagar las deudas. Eso es lo peor que pueden hacer. El solicitar un crédito para pagar un crédito es un suicidio financiero. Están haciendo hoyos para tapar hoyos. Lo que tienen que hacer es comenzar un plan de austeridad, dejar de gastar en lo que no necesitan, dejar de utilizar el crédito para ir revirtiendo este efecto negativo que tuvo el crédito en sus vidas, ¿sí? Y en algún punto, no sé, puede tomar semanas, meses, incluso años, depende de la gravedad. En algún punto comiencen a estabilizar sus finanzas, puedan comenzar a generar un ahorro, y ya con ese ahorro liquidar las deudas. Por eso es que diseñamos distintas estrategias, ¿no? Depende el riesgo de demanda que tengan ustedes. ¿Qué tan factible, qué tan viable es que los vayan a demandar? Bueno, en el caso de Arturo, por ejemplo, no lo van a demandar. Se puede tomar su tiempo, con calma, ¿no? Lo ideal es hacerlo lo antes posible. Pero no es algo que sea urgente, vaya. En otros casos, donde las deudas son altas, con acreedores que se acostumbran a demandar, etcétera, bueno, ahí ya diseñamos otro tipo de estrategia donde le damos prioridad a ese tipo de deudas para liquidarlas lo antes posible por medio de negociaciones y que no tengan ustedes ese riesgo, ¿no? Y también protegerlos legalmente, porque hay gente que aunque lo queramos hacer rápido, pues le va a tomar mucho tiempo el liquidar esas deudas, bueno, pues se les da protección legal. Para que si hay una demanda por ahí, bueno, pues ya tengan ustedes abogado y todo el asunto para evitar que pues los vayan a embargar, les vayan a quitar sus cosas. Básicamente así es como funciona nuestra dinámica aquí en la organización. Muchas gracias por los saludos. Vamos al chat de la estación que me están requiriendo por ahí. Mi amigo productor de estos programas, Maurilio, que ayer fue su cumpleaños de mi amigo Maurilio. Ah, no, ayer no, antier fue su cumpleaños, el martes. Si ustedes se dieron cuenta, el martes pasado no tuvimos programa de radio en la noche, de 9 a 10. La razón es que nuestro productor, bueno, pues cumplió años, le dimos el día, es una tradición que tenemos aquí en la organización. Y bueno, pues felicitarlo, ¿no? A mi queridísimo amigo Maurilio, productor de estos programas. Sin él, sin Maurilio, ustedes no escucharían nada, porque yo no le sé a esto. Yo nomás me paro frente al micrófono y hablo, pero el que hace que esto llegue a todos ustedes es él. Entonces, una maravillosa persona, un gran amigo, y le deseo lo mejor del mundo en su cumpleaños. Jos, muy buenas tardes, saludos, Jos. Selene dice que finalmente, después de varios años y de estar pagando un juicio de intestado, ha logrado reunir la cantidad necesaria para liquidar su deuda con Santander. Es afiliada nuestra, mi amiga Selene, claro que sí, lo recuerdo muy bien. Pero no sabe quién sea su asesor. No te preocupes, Selene, no pasa absolutamente nada. Mira, hay dos formas. Una, que nos llames por teléfono a nuestras oficinas, ¿sí? Y con tu número de contrato, si no tienes asesor asignado, te asignamos uno y ya él se encarga de todo tu trámite para negociar tu deuda. O la otra es que nos mandes un correo con tus datos, algún número telefónico de contacto, tu número de contrato, tu nombre completo, y ya nosotros te llamamos a ti, ¿sí? O sea, una es que nos llames a nosotros y la otra es que nos mandes un correo con tus datos para que nosotros te llamemos a ti, la que a ti te resulte más cómoda, Selene. Te voy a dar chance, Selene, de que vayas por lápiz y papel para darte nuestros números telefónicos y proporcionarte nuestro correo. Y ya utilices la opción que mejor te convenga, ¿no? Ya sea que nos llames o que nos solicites que nosotros te llamemos. Va a ser un placer poder saludarte. Felicidades, Selene. Me da muchísimo gusto por ti. Y bueno, ya adelante, ¿no? Acabar con esas deudas para seguir con nuestra vida. Tranquilos, mi estimada Selene. Echarle muchísimas ganas. Dice Johnny que felicita a Selene, por supuesto. Todos un aplauso a Selene, ¿no? Que le ha echado muchísimas ganas. Claro que sí, se lo merece. Nuestra amiga Selene, que se ha aplicado durísimo. Dice, ¿quién dice? Paeriquita 71, dice que muy buenas tardes, ¿cómo estamos todos por acá? No, le da mucho gusto saludarnos, nos manda saludos desde Guadalajara, listos para aprender a mi amiga Paeriquita 71. Es día de reencuentro aquí en este programa de radio. También ya tenía rato que no entraba mi amiga Paeriquita 71, pero por supuesto que nos acordamos de ti, Paeriquita. Te mando un saludo muy afectuoso y un gran abrazo. Mi amigo Germi, no tienes nada que agradecer, amigo. Por supuesto que no, al contrario. Te mando un gran saludo y una felicitación. También un abrazo, por supuesto. Bueno, a mi amiga Selene, ahí va. Ahí va los datos, Selene, para que los apuntes. Teléfonos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cualquiera de ustedes lo puede apuntar si gusta. Para que tengan a la mano nuestros datos de contacto. Teléfonos. La LADA aquí a la Ciudad de México es 0155, por si nos hablan de otro estado de la República, pues lo pueden hacer sin problema. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué estado de la República vivan ustedes, les podemos ayudar, ¿sí? Si viven en Yucatán, si viven en Nuevo León, si viven en San Luis, si viven en Oaxaca, donde ustedes vivan, les podemos ayudar. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque todas las negociaciones se realizan aquí en la Ciudad de México. El 99% de las centrales de sus acreedores se encuentran aquí en la Ciudad de México. El 99% de los juicios se desahoga aquí en la Ciudad de México. En caso de que se requiera negociar en otro estado o se tenga que llevar una defensa judicial en otro estado, nosotros mandamos la gente a ese estado para que los pueda apoyar sin problema. O sea que no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar, ¿sí? Bueno, la LADA 0155, les voy a dar tres números telefónicos. Todos empiezan igual con 5594, para que nos puedan llamar, 5594, ahí les van. El primero, 5594-5453. Lo repito, 5594-5453, ese es uno. Les va otro, 5594-5491. 5594-5491 y finalmente el 5594-5514. 5594-5414. 5514. 5514. Ya estoy dando otro número que no es. Bueno, correo electrónico de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Contacto @ triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel X, punto org, contacto @ DDDMX, punto org, nuestro correo electrónico de contacto, por si nos quieren mandar su caso, platicar, preguntar algo sobre la organización, con mucho gusto les podemos ayudar. Bueno, entonces ahí está el dato de Selene. Vamos de este lado, muchas, muchas preguntas. Dice Eliseo Flores, aplausos y una chela a este valedor, bravo, gracias. Héctor Daniel nos manda saludos. Tiene 25% para negociar una de sus deudas. Animado, dice, ya que esta semana tiene el 25%. Perfecto. Claud Valenzuela dice que a ella le llegó un papel de una tienda de zapatos y le van a embargar nada más que solo puede pagar en pagos. Como ellos no lo liberan así, quieren todo el dinero. Sería cosa de ver cuánto debes, mi estimada Claus. ¿Cuánto debes, desde cuándo no pagas y de qué tipo de deuda se trata? Más o menos sé de qué tipo de deuda se trata, pero me gustaría estar seguro para poder ayudarte de mejor manera. Monzón Michel dice, excelente programa, saludos desde Yecapixtla, Morelos. Apenas estuvimos en Yecapixtla, ¿hace cuánto? En diciembre, ¿no? ¿Fue? O en noviembre. En noviembre estuvimos en Yecapixtla. Fuimos al mercado a comer cecina. No saben ustedes qué maravilla, ¿eh? ¡Qué maravilla! No nos queríamos ir. Comimos como tenía rato que no comíamos. Es que la cecina de allá es una maravilla. Dice, saludos allá. Y qué bonito lugar, ¿eh? Qué bonito. Qué buena gente también. Nos trataron muy bien allá en Yecapixtla la hora que fuimos. Dice César Mendieta que saludos desde Salamanca. Le mando un saludo, por supuesto, a César Mendieta. Abundio Martínez felicita a nuestro productor. Claro, le mandamos un abrazote a mi amigo Helmi. Dice Brian Beltrán que le debe al banco Afirme, ya que les debe 20, pero ya son 60, y ya le llegó una hoja de un despacho de cobranza que lo van a embargar. Es lo que les comentaba hace rato, esas hojas no sirven para nada, no tienen valor legal. Nadie les va a avisar que los va a embargar, porque entonces ustedes se van a preparar, se van a prevenir. Quien los va a embargar, inicia el proceso judicial, solicita la orden del juez y va y los embarga, sin decirles nada. Para evitar que ustedes se prevengan, para evitar que ustedes estén listos, para evitar que ustedes saquen sus cosas, para evitar que tengan abogado, ¿sí? Entonces, si a ustedes llegan estas cartitas que dicen, próximo embargo, lo vamos a embargar en 48 horas, se ejecutará una orden de embargo en su domicilio, tal día, tal hora, no sirven para nada, no tienen valor legal. Las hacen los cobradores, es una estrategia muy vieja, que afortunadamente cada vez resulta menos, porque cada vez la gente está mejor informada. Es una estrategia muy vieja que utilizan, con una impresora y una computadora y un poco de papel, pues cualquiera puede hacer cualquier tipo de documento, ¿no? Eso no quiere decir que sea legal, pero así es. Y ponen ahí, se ejecutará orden de embargo en su domicilio y va a ver, vamos a llevar un camión y cargadores y policía y hasta doctor les van a llevar. Ya lo leímos hace rato, pero la realidad es que no es así. Entonces, mi estimado Brian, no con esto te digo que no puede haber un riesgo de demanda, ¿no? Eso tampoco. Esa carta no es un requerimiento judicial, no tienes por qué preocuparte. Pero sí me gustaría saber, Brian, pues cuánto dinero debes y desde cuándo no pagas. Ah, dice que son 60 mil pesos, ¿verdad? Según ellos, ¿no? Sería bueno saber desde cuándo no pagas. Ahí ya por 60 mil pesos ya hay riesgo de demanda, ¿sí? Ya existe cierto riesgo. Pero no por esa carta que te llegó, esa carta no tiene nada que ver, ¿no? El acreedor podría demandarte por los 60 mil pesos y entonces iniciar realmente un juicio mercantil y entonces realmente que vaya un actuario a tu domicilio, te emplace y en ese momento te embargue. Pero sin avisarte, sin mandarte cartas, sin nada. Entonces, en este caso, mi estimado Brian, pues sí te recomiendo que te afilies a la organización. Tú sí necesitas representación legal de nuestra parte, protección jurídica también. ¿Para qué? Para que tú ya estés protegido legalmente y entonces tú ya nada más te enfoques en ahorrar, en echarle ganas, en estabilizar tus finanzas. En algún momento nos vas a llamar y nos vas a decir, como lo hizo Selene, por ejemplo. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mi ahorro listo. Ya quiero negociar mi deuda con Afirme. Perfecto, pues nos ponemos a negociar con ellos, ¿sí? Buscamos un descuento. Ya te avisamos, ¿sabes qué, mi estimado Brian? Ya tenemos lista tu carta convenio. Te conseguimos un descuento del tanto por ciento. Te mandamos tu carta convenio, tú vas directamente al banco a Afirme y pagas en tu cuenta lo pactado y con eso liquidas tu deuda, ¿sí? Así es como funciona, te protegemos legalmente para que tú tengas esa tranquilidad, que digas, no importa lo que pase, aunque me demanden, yo ya tengo mis abogados listos, ya tengo todo cubierto, si el día de mañana me emplazan, ellos paran el embargo, se encargan de mi defensa, o sea, que tú tengas esa tranquilidad, esa seguridad, ¿me explico? 7 meses de deuda, bueno, pues no es tanto, pero sí ya hay cierto riesgo, ¿sí? Ya hay cierto riesgo, entonces sí es recomendable que lo hagas. Ya les dimos nuestros datos de contacto. De todas formas, en un rato más los vamos a publicar en Facebook y en el chat de la estación, por si nos quieren contactar, y con mucho gusto pues les podemos ayudar, ¿vale? Bueno, pues este programa llegó a su fin. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que hoy es jueves. Jueves de programa doble. Hoy, de 9 a 10 de la noche, tenemos una cita aquí, en este mismo lugar. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Asesoría totalmente en vivo para los deudores que quieren, pero que no pueden liquidar sus deudas. Aquí les vamos a ayudar a que lo hagan. Cuídense mucho, mi amigo y productor. Felicidades nuevamente por tu cumpleaños. Te mando un abrazote. Y por aquí, mi estimado Helmi, por aquí nos estaremos escuchando nuevamente de 9 a 10 de la noche. Pasen excelente tarde y hasta muy pronto.